desconfié. Lo hice confundido al creer que me engañabas con mi mejor amigo. Reconozco mi error hoy que sé la verdad. Por vergüenza tal vez te puedo mirar, aunque merezco de castigo que jamás me des tu perdón. Te pido que lo escuches a mi arrepentido corazón. Dame una oportunidad, otra oportunidad, verás cómo he cambiado. Dame oportunidad, otra oportunidad de volver a tu lado. Dame una oportunidad, otra oportunidad, verás cómo he cambiado. Otra oportunidad, dime que me has perdonado. Oportunidad.